Bien amigos, empezamos la última parte del programa Opinión. Estamos ahora con el grupo, el famoso grupo Los Protones. Están aquí conmigo el señor Calca y Gonzaleo, quienes nos van a hablar de sus proyectos y lo que vienen haciendo ahorita, y que también han sacado un disco ya. Quiero que nos expliquen también un poco sobre eso. Bienvenidos muchachos al programa Opinión. Hola Richard, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias. Nada, bien, contentos acá, saliendo del estudio. Hemos terminado hace un par de semanas de lo que era la grabación, ¿no? Y falta la otra mitad, que es también igual de pesada, ¿no? Que es lo que es el arte, la carátula, la masterización y todo eso, ¿no? Estamos con bastantes ganas de que salga de una vez. Ese va a ser el segundo disco. El segundo disco, ¿no? El primero salió hace más de un año ya. Sí, más de año y medio, creo. Sí, ya salió en marzo, más o menos, del 2009. Ahora, yo estoy escuchando su disco y me parece impresionante lo que ustedes están haciendo, sobre todo el tipo de música que hacen. Ustedes están volviendo a la base del rock, ¿no? Al psicodelia, al surf, que es, bueno, es el rock de los 60, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? 60. Y netamente instrumental. Háblanos un poco por qué ustedes decidieron tocar este estilo de música. A ver, bueno, varios del grupo tocamos un grupo que se llamaba Manganzoides antes, que tenía cosas similares, pero no instrumentales. Mucho de los 60, pero era un poco más fuerte, era cantado. Y teníamos una cosa paralela dentro del grupo, que era tocar instrumentales, ¿no? Que era como que abrir conciertos con instrumentales. Y se armó un repertorio de canciones instrumentales. Y cuando el grupo se separó, decidimos seguir así. Entró Calca en la percusión. Y no es exactamente lo mismo, pero seguimos esa línea de juntar cosas de los 60 que nos gustan a nuestra manera, digamos, ¿no? No es... Juntamos varios estilos ahí y ahí salió la idea. Y bueno, y instrumental es distinto, es como que un reto. Hacer las cosas de manera distinta, distinguirte de otros grupos, pero también es más difícil. Exacto, claro. Exacto. Uh-huh. ¿Y cómo les han sido la acogida del público? Supongo que debe ser, haber sido bastante estupenda, porque bueno, la música es genial. A mí especialmente me encanta lo que hacen. Y gracias. Bueno, yo quería saber cómo es que ustedes han sido la acogida en el país. Al comienzo fue un poco tibia, ¿no? De hecho, no habían... Ahora creo que hay más grupos, incluso instrumentales, pero no, en esa banda no había. Entonces se quedaban parados escuchándonos, movían la cabeza, nada más, ¿no? Sí, cambió un poco el público, en realidad. Sí. No era el mismo público que teníamos antes con Manganzoides y con otros grupos. Que estaba más acostumbrado ¿no? A tener un frontman que te gritara en la cara y entonces la gente reaccionaba más, ¿no? Entonces, con un grupo instrumental es un poco difícil porque a veces la gente como que está un poco frío, qué sé yo, entonces hay que alentarlos un poco. Sí, la idea es otra, es menos confrontacional y es más como que haces que quieres que la gente se mueva, que baile, que... Sí. Es más tipo rock de los 60 en ese sentido. Claro, pero ahora ya la gente no la para nadie, pues, ¿no? Se empiezan a bailar desde el comienzo, empiezan con un poco así que es muy alegre. Exacto. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el tema? El tema que se llama Swinging Lima, que es uno de... Es del primer disco. Sí. Vamos a ponerla para que escuchen los dos. We'll be right back. hemos escuchado la canción Swing in Lima de Los Protones, quienes están, dos de sus integrantes están acá, Gonzaleo y Calca, quienes están explicando un poco de su trabajo musical. Háblanos un poco de los conciertos que vienen realizando ahora. ¿Cuál es el? Tengo entendido que hoy día tienen una tocada, ¿no? Ahorita mismo terminamos y nos vamos a probar sonido. Vamos a tocar en la cuadra 11 de Arequipa, en el Centro Fundación Telefónica. En la esquina de la televisión. ¿A qué hora es? A las 7 en punto. 7 en punto. Ya entrada libre. Entrada libre, o sea, no se lo tiene que perder. O sea, quien pasa por afuera puede verlo. O se puede escuchar desde afuera. Sí, vamos a tocar en la parte de afuera del edificio, lo que tengo entendido. En lo que es el jardín, ¿no? Entonces, los transeúntes van a estar organizándose con concierto, hay proyección, va a ser algo chévere. Vamos a tocar nosotros este grupo que se llama Tlón. Claro. Vamos a tocar ellos después. Entonces, es a partir de las 7 y será hasta las 9:30. O sea, la gente se va a ganar. Toda la gente que esté caminando por ahí se va a ganar con su música. Exactamente. A esa hora que es hora pico. Claro, justo a las 7. Justo viernes. Cuando hay tráfico, sobre todo, para que la gente... Nada, para alegrarles el tránsito, ¿no? Buena idea. Está horrible, ¿verdad? Y la contaminación. Buena idea. Sí. Y también entendido que mañana también tocan en Miami Beach. Mañana vamos a estar en la cuadra... 6 de la Colmena. 6 de la Colmena. La conoces bien, discoteca Miami Beach, mini festival instrumental. Estamos con nosotros y hay 5 grupos más. ¿Cuándo está la entrada? ¿Se puede decir? Me parece que es 10 soles. 10 soles la entrada. 10 soles la entrada. Bien, muchacho. Con una cerveza. Con una cerveza también incluida, me están diciendo por ahí. Cerveza Pisco Sour a tu elección. Ahora, ustedes también han tocado en exterior, ¿no? Tengo entendido. Han hecho algunas giras. En Argentina hemos tocado una vez. ¿Y qué tal ha sido la acogida del público? Bueno, bueno. Sí, fue fenomenal, ¿viste? No, sí, tuvimos dos conciertos ahí, un sábado y un domingo, ¿no? Sí. No, fue chévere. Los argentinos sí se vacilan, o sea, el doble que nosotros. Pues. Imagino. Y aparte que no habíamos sacado el disco todavía, o sea que en realidad fue más sorprendente todavía, porque la gente se prendió con la música, no la había escuchado antes nunca. Claro, claro. Sí. ¿Y han tenido la posibilidad de viajar a México, a España o Estados Unidos? Solamente Sudamérica. Esperamos que pronto podamos viajar a otros lados. Sí, en realidad se está tratando de manejarlo el segundo disco, claro, algo más proyectado hacia afuera, ¿no? Claro. Es un mercado... Distribuirlo afuera y... Bueno, vamos a ver, ojalá. Sí, todos están en proyectos, ¿no? Pero esperamos ya venir nuevamente ya con algo más... De todas maneras. También vamos a estar en septiembre en varios conciertos, no sé, claro, ¿cómo no? El 9 de septiembre tocamos en Dédalo, en Barranco. Es una fiesta que hay ahí, Dédalo, en la calle Sáenz Peña. El 11 hay una fiesta también en Barranco, que tendría que haber la dirección exacta, pero si buscan en internet es la fiesta Impacto a Gogó. Y el 18 de septiembre, a ver, vamos a ver, el 23 de septiembre tocamos la noche de Barranco. El 18 de septiembre vamos a tocar en la Casa del Auxilio, en la presentación del disco de Casa del Auxilio, que van a anunciar el local, pero bueno, queríamos mencionar eso porque hay 4 o 5 tocadas en septiembre. Bien, están todos invitados a que no se deben perder estos conciertos que van a hacer los Protones. Bien, yo quería preguntarle antes que pongamos el último tema, que es Capitán Codorniz. Uh-huh. ¿Cuáles son sus influencias principales? También ustedes supongo que les gustan mucho los Belkins, los rock de los 60, ¿no? Pero algún grupo en particular de extranjeros. Bueno, de esa época, los peruanos como los Belkins o Hollies, internacionalmente Ventures, Link Ray, Dick Dale, y obviamente, y cosas que no son instrumentales también, ¿no? O sea, claro. De las cosas más conocidas, o sea, hay canciones en las que puede ser sacado algo que tiene que ver con los Rolling Stones, por ejemplo, con la música soul, por ejemplo, o sea, no necesariamente es solo rock instrumental, Pink Floyd de la primera época, cosas así. O hasta Black Sabbath, ¿no? Son pesadas también. Una mezcla de todo, ¿no? Sí, principalmente sesentero, pero bueno, eso incluye varias varias vertientes, claro. Exactamente. Bien, Gonzalo y Calca, les agradezco mucho la su visita aquí. Vamos a poner el último tema, y bueno, si no nos alcanza el tiempo, de todas maneras los voy despidiendo. Por favor, despídanse de su audiencia. Sí, a ver si se animan, muchachos, los que están escuchando, los radio oyentes, a ir a las 7 de la noche en la esquina de la televisión. Protones. Hoy mismo, hoy mismo. Las 7 en la cuadra 11 del Centro de Fundación Telefónica. Van a escucharlo ahí en la cuadra calle 11 de la Arequipa. Cuadra 11 de la Arequipa. Bien, ya saben, amigos, aquí hoy día en la esquina de televisión a las 7 de la noche, los Protones van a tocar en vivo y bueno, van a tener la oportunidad de escucharlos al aire libre y sin pagar entrada. Vamos a escuchar el último tema, por favor. Bien, con eso.